El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora Alicia Cuarones. Guillermo O'Donnell ha sido uno de los teóricos políticos más importantes de la ciencia política argentina y latinoamericana. Ha sido un grande por su capacidad teórica, ha sido un grande porque ha escrito una cantidad extraordinaria de trabajos, pero fundamentalmente tiene la característica esa que distingue del resto, que es trabajar con una importante profundidad teórica, pero con un lenguaje llano y accesible. Era generoso, de una preocupación y ocupación a donde iba. Se lo nombró profesor emérito de la Universidad Nacional de Rosario. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. De la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública, nos acompaña en esta oportunidad la profesora Alicia Cuarone. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto estar nuevamente en este programa. Ustedes ya la conocerán, Alicia Cuarone, más allá de las presentaciones formales de rigor de este momento del programa. Alicia Cuarone ya es una conocida de la casa y además desde hace años es columnista de diversos programas de Radio Universidad, es columnista estable del programa La Marca de la Almohada y ha participado en cuánta producción o programa hemos hecho aquí, inclusive ha estado el año pasado también en Clase Pública, así que es un gusto para nosotros volver a tenerte aquí. No, el gusto es mío de participar, me parece un trabajo interesante y todo lo que sea divulgación es importante hacerla. Bien, de todas maneras, vamos a ir a las presentaciones de rigor. Alicia Cuarone es docente de Pensamiento Sociopolítico 2 de la carrera de Comunicación Social y es también docente de la cátedra Teoría Política que se dicta en Trabajo Social. Es licenciada en Ciencia Política, se ha recibido en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1974. Brevemente, Pensamiento Sociopolítico 2, que antes se llamaba Teoría Política también en Comunicación Social. Exactamente. Y Teoría Política son dos materias prácticamente iguales. Sí, se diferencian en algunos, digamos, en cómo se dicta la materia, en los trabajos prácticos. La búsqueda es de hacer mayor hincapié en aquellas cuestiones que hacen a los futuros profesionales. En comunicación social se hace más hincapié en el trabajo en las representaciones, que es lo que fundamentalmente ellos van a trabajar, ¿no? Y en trabajo social se hace mayor hincapié en el funcionamiento de la cosa pública, ¿no? Del espacio público. Tengo entendido que en algún momento compartían el dictado los estudiantes de trabajo social con la comunicación social. En una época, a principio, sí. Se compartía y luego se dividió por una cuestión de esta especificidad, digamos, ¿no? Pero es la misma cátedra la que desde el año 85 está llevando adelante la tarea de ambas escuelas. Y a los efectos de la tarea docente, ¿no? ¿Era mejor la experiencia cuando convivían alumnos de distintas carreras o ahora que cada cual tiene su especificidad? Tiene su pro y su contra. El pro es esta posibilidad que tienen ambos estudiantes de compartir visiones diferentes, porque los alumnos de cada carrera, aunque parezca mentira, tienen una mirada distinta al respecto de la misma cuestión. Y eso enriquecía a ambos. Por el otro lado, tiene el inconveniente, llamémosle así, de no poder orientar en las unidades específicas cuestiones puntuales de la carrera. Pero en general son más las positivas que las negativas. Lo que pasa que luego comunicación social tuvo una etapa de crecimiento extraordinario. Teníamos 500 alumnos por año y era imposible compartir el espacio. Y a partir de ahí ya la cátedra se dividió y fuimos por caminos paralelos. Bien, y los contenidos de estas teorías políticas, porque están en los años iniciales de ambas carreras. Está en segundo año, eso es una limitación fuerte. Esta materia lo que intenta es informar por un lado y formar sobre la cuestión del poder. Toma el periodo de la etapa moderna de la teoría política y las últimas expresiones contemporáneas que algunos lo llaman posmodernidad. Y transcurre finales del siglo XIX, todo el siglo XX, y bueno, y estos pocos años que estamos transcurriendo del siglo XXI. ¿Los autores que se ven? Bueno, la primera parte van a ser la apelación a los autores clásicos, Weber, Gramsci, Easton, Parsons, y luego sí tomamos los autores contemporáneos, digamos, tanto de América Latina como europeos, como Rawls, Taylor, Chantal Mouffe, y desde el punto de vista del pensamiento latinoamericano nos vamos a, por supuesto, Guillermo O'Donnell, que es lo que nos convoca hoy, Lechner, Borón, Perry Anderson, bueno, y muchos más, que intenta hacer una presentación, ya que es segundo año, una presentación sobre la problemática del poder y de la dominación. Decía recién Alicia que es Guillermo O'Donnell el tema que nos convoca hoy. Haremos un recorrido por su obra. Va, en realidad Alicia lo hará y yo la iré siguiendo en sus conceptos en esto que hemos denominado conversaciones sobre la obra de Guillermo O'Donnell. Así que presentada ya Alicia Cuarone, enseguidita nomás vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase pública de hoy, conversaciones sobre la obra de Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell ha sido uno de los teóricos políticos más importantes de la ciencia política argentina y latinoamericana. Ha sido un grande, ¿en qué sentido? Ha sido un grande por su capacidad teórica, ha sido un grande porque ha escrito una cantidad extraordinaria de trabajos, pero fundamentalmente tiene la característica esa que distingue del resto, que es trabajar con una importante profundidad teórica, pero con un lenguaje llano y accesible. Estas dos características son difíciles de conseguir. Yo digo que es el signo de los grandes de las distintas ciencias, y en las ciencias sociales en particular, Guillermo O'Donnell se ha dedicado a analizar con profundidad estas cuestiones que tienen que ver con el Estado y el poder, en especial en América Latina. Ha sido profesor emérito de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en México, ha trabajado, por supuesto, en Buenos Aires, en el CEDES, y luego se retira a trabajar en Estados Unidos, la Universidad de Yale, y antes en Notre Dame, en Estados Unidos. Fue un profesional preocupado y ocupado por la democracia. Los primeros trabajos preparatorios para su gran libro sobre el Estado autoritario, yo destacaría dos artículos, uno de 1976, escrito con Oslak, se llama Estado y Políticas Estatales en América Latina. Yo recomiendo este artículo porque si bien es del año 76, es muy interesante cómo él trata la cuestión de la toma de decisión de las políticas públicas y cómo se construye una agenda pública. Y la riqueza de este texto está justamente en trabajar cómo se realiza esta conjunción entre lo que es el poder estatal y lo que son los poderes de la sociedad civil. Y cómo se articula estas cuestiones para, a través de acciones u omisiones, cómo un gobierno gobierna, digamos, ¿no? Uh-huh. Realmente muy interesante. Y el segundo texto, que también va a ser preparatorio a este gran libro que escribe O'Donnell, es un texto que nosotros lo trabajamos en clase, que es Apuntes hacia una teoría del Estado, que es del año 78. Este artículo tiene algo excepcional. En el intento de poder ensayar una aproximación hacia una teoría del Estado que ayude o coayude a la formulación posterior del libro, O'Donnell ahí muestra su profundidad teórica, logra articular el paradigma marxista apelando a la caracterización del modo de producción en Marx para aplicarlo en un concepto de Estado weberiano. Es una obra maestra. Nosotros lo utilizamos en nuestra materia no solamente para entender esta lógica del capitalismo, sino fundamentalmente para mostrar que se puede hacer la conjunción de dos paradigmas distintos sin entrar en contradicción teórica. Es una obra maestra, realmente, vuelvo a repetirlo, y muy interesante el desarrollo que hace de esto con un lenguaje accesible. En general, leer textos de Marx es muy difícil, requiere de una formación, pero él tuvo la capacidad de transmitir este concepto tan importante de modo de producción, aplicarlo a América Latina y específicamente conectarlo con el concepto de Estado en Weber, este Estado garante de reproducir las relaciones de producción. Bien, a propósito de lo que decías, ¿no?, de la accesibilidad del lenguaje de O'Donnell, incluso en la propia introducción del libro El Estado Burocrático Autoritario, él se propone, ¿no?, escribir un libro que sirva no solo para entendidos con intereses académicos, sino también para personas que tengan algún interés en política. Claro, porque su preocupación, creo yo no equivocarme, su preocupación central era cómo instituir la democracia en América Latina. Y esa era su preocupación. Y la democracia, para asentarse, no requiere solamente de especialistas que hagan de esta cuestión su estudio, sino también un ciudadano ocupado y preocupado. Por ende, él no despegaba una cosa de la otra, y eso es lo importante en la producción científica de O'Donnell. Y ese interés en propiciar la democracia en América Latina o en Argentina, ¿no?, se da también en un contexto donde prácticamente nadie cree en la democracia como sistema. Un momento en que la democracia tiene las acciones en baja, digamos. Bueno, más aún, ustedes piensen, en el año 73... 76, y bueno, de 76 en adelante, por supuesto la democracia era mala palabra, pero en el 73-76 tampoco el concepto de democracia era un concepto, ¿cómo les puedo explicar?, que fuera de moda. La democracia más bien, si bien no era descalificada, pero era considerada un hijo menor de las cuestiones de la política, porque era liberal, y además estaba la idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y si la revolución socialista está a la vuelta de la esquina, la problemática de la democracia liberal parece como medio intrascendente. Era necesaria la democracia para llegar a la revolución que estaba tan cerca, pero no era el objetivo central. Y sin embargo, desde el CEDES, Guillermo O'Donnell, junto con muchos otros personajes, Osla, que lo nombramos, su preocupación era crear una teoría del Estado, pensar al capitalismo de América Latina, que es diferente, y pensar por dónde fluía y circulaba el poder para poder pensar una democracia. Una pequeña nota al pie, a propósito de esto que decía Alicia, del poco interés que había por la democracia en los 70, para profundizar sobre ese tema, ver la clase de Gabriela Benetti, que tuvimos en este ciclo de clase pública también, titulada Violencia, Proscripción y Autoritarismo. Ahí de alguna manera está desarrollado el por qué no había ese interés por la democracia. Ahora, seamos justos, hagamos una aclaración. Democracia no hay una sola manera de pensarla. Había un desinterés sobre específicamente instituir una democracia liberal, ¿sí? lo cual no implicaba que en los 70 quienes creían que la revolución socialista estaba a la vuelta de la esquina lo pensaban desde otro concepto de democracia, una democracia igualitaria. A diferencia de lo que se puede pensar en la democracia liberal, donde se prima la libertad sobre la igualdad. Y ahí está la tensión, que es la tensión esencial o fundamental de la discusión democracia-capitalismo, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir desarrollando algunos de los conceptos clave de la obra de Guillermo O'Donnell. Recordemos, estamos con Alicia Cuarone, docente de las cátedras Pensamiento Sociopolítico 2 en la carrera de Comunicación Social y de Teoría Política en la carrera de Trabajo Social, ambas carreras que se dictan aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Decías que uno de los intereses clave de Guillermo O'Donnell era la democracia. Pero la democracia, ¿en qué tipo de sociedad, en qué tipo de Estado? Bueno, ya estamos en una segunda etapa, ¿no? Donde O'Donnell, las democracias se establecen en América Latina, y su preocupación es cómo instituirla, digamos, cómo hacer de esta democracia pasar de una democracia formal a una democracia sustantiva. Recuerdo ahora uno de los trabajos que le llevó muchos años a Guillermo O'Donnell, con una experiencia empírica muy importante. Esta se hace en Costa Rica por el PNUD, donde estudian la democracia costarriqueña. Ahí O'Donnell, ¿qué pretende? Pretende buscar nuevas categorías para poder analizar y medir la democracia, ¿no? Los grados de democratización que esto implica, no solamente como institución Estado, sino fundamentalmente su relación con la sociedad civil y el ciudadano, ¿no? Ahí aparece el concepto de agenda y el concepto de agente, ¿eh? Son trabajos preocupados y ocupados por analizar la complejidad del sistema democrático. Y luego podríamos nombrar un trabajo también tan interesante como su primer libro, que es actualizar las cuestiones de ese Estado, ¿no? Ese Estado que era burocrático y autoritario, que si bien sin dejar de ser capitalista, era un Estado copado y transformado por una distribución del poder que hacía que las democracias fueran meros recreos y ese Estado se conformara con relaciones las cuales modificaba hasta el propio capitalismo, ¿no? Bueno, ese Estado, que era el Estado analizado del último proceso militar, va a ser analizado ya después del periodo de ya unos 15 años de democracia. Y ese artículo tan interesante, que va a conformar un libro importante de O'Donnell, se llama Acerca del Estado en América Latina Contemporánea, 10 tesis para su discusión. Aquí, si yo pudiera comparar los 10 puntos que señala en este artículo recién nombrado con los puntos que hacen a la caracterización del Estado burocrático autoritario, ahí yo veo lo que se ha producido en las sociedades de América Latina, este cambio en la mirada, en la conformación de las redes de poder, en la ampliación de la sociedad civil y en la configuración de un nuevo Estado. Un nuevo Estado que ya su preocupación ya no es cuánto tiempo la democracia va a mantenerse, sino cómo hacer con esta democracia ya instituida, hacer o modelar una sociedad más justa, ¿no? Es muy interesante este artículo porque complejiza el concepto de Estado, ¿eh? ¿Y cuáles son estas características del Estado burocrático autoritario y las que se hacen tiempo después? Tiene que ver con la conformación de la sociedad civil. Yo siempre digo que, y le explico a mis alumnos, que cuando uno intenta dar, explicar o caracterizar a un Estado capitalista, si bien hay cuestiones de generalidad que tiene que ver con el modo de producción, hay otras cuestiones que tienen que ver con la inserción de la sociedad civil en la agenda pública. Cuanto más amplia es la participación en la sociedad civil, más democrático va a ser el Estado. Entonces, esas relaciones entre, que en nuestra época, en los 70, se hablaba de grupo de presión, factores de poder, hoy esos términos ya no se usan, pero hay una multiplicidad de redes de poder Y por el otro lado, de acuerdo a cómo se va manifestando y desarrollando el capitalismo, esto es, a cuanto mayor concentración económica va a ser más pobre la participación en la sociedad civil, en la capacidad de influir sobre las decisiones o sobre la agenda pública. Esta red de interrelaciones se van a ir diseñando en forma distinta cuando yo tengo un gobierno autoritario o tengo un gobierno democrático que ha transcurrido más de 10 años. Piensen ustedes que América Latina, desde 1930, y podríamos decir mucho más atrás, nunca ha tenido un periodo tan largo de democracia. Eso modifica no solamente la cabeza de las clases dirigentes, sino también modifica las actitudes de los ciudadanos y de las instituciones que conforman la sociedad civil. Por ende, esta influencia no es causa-efecto, no es que de una actitud del poder público se transforma la sociedad civil, sino que es dialéctica la relación. Y, por supuesto, en permanente cambio. Es de un equilibrio inestable, digamos. Vamos a ver periodos donde ciertas instituciones de la sociedad civil van a tener mayor incidencia y otras no. Y en términos de O'Donnell, ¿cuál sería el rol que está cumpliendo el Estado en este momento? Y acá O'Donnell ha señalado en sus últimos trabajos problemas centrales, muy importantes. Primero, él hace hincapié que para poder tener una democracia seria hay que reforzar los controles horizontales, por ejemplo. ¿Qué son estos controles horizontales? Y los controles horizontales tienen nada más ni nada menos que el control para adentro del Estado, ¿eh? Este control que tiene que ver con la corrupción, ¿eh? Y el segundo gran tema de O'Donnell, que parece tan obvio, pero que nadie lo había tomado como una preocupación teórica o tener en cuenta esta cuestión para tratar otras cuestiones de la democracia, es este supuesto que se da por hecho y que O'Donnell muestra que lamentablemente el Estado no ha conseguido, es lograr una tarea homogénea en la aplicación de la ley y la igualdad ante la ley en todo su territorio. Entonces, O'Donnell habla de las zonas marrones del territorio argentino, donde en esas zonas marrones lo que se muestra es la debilidad de la igualdad ante la ley. Y si nosotros miramos y recorremos nuestro país, rápidamente nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo ser ciudadano de la capital federal o del conurbano bonaerense, de Santa Fe, de Córdoba, que ser del Chaco, de Salta y de Jujuy, de Formosa. Y lo mismo hacia adentro de cada una de esas regiones. Por supuesto. Y pensar estas cuestiones que parecen de sentido común, decir, ay, cómo no se dan cuenta, pero pensado en el rango, digamos, de la teoría, dar por supuesto que ese Estado es un Estado que cumple con su función elemental y básica, que es garantizar la igualdad ante la ley en todo su territorio, cambia profundamente todas las otras cuestiones que nosotros analicemos del espacio público. Es decir, a ver si te sigo, se dan por supuesto cosas que no son. Exactamente, ¿y por qué se dan por supuesto? ¿Por qué se cae en un error que pareciera tan obvio? No es tan obvio, porque cuando uno empieza a analizar una sociedad como la latinoamericana y se sabe que el capitalismo es el modo de producción predominante, en general se toman los principios básicos de un Estado capitalista y se da por hecho que existe. Y ahí caen en el error. Entonces, en las últimas producciones de O'Donnell, de la década del 90 y principios de ahora, él habla de la preocupación al respecto de las democracias, estas sustentables que se están haciendo en América Latina, que estaban pecando de ser delegativas. Y ahí viene el grave problema. Se suma a esta incapacidad del Estado de homogeneizar el ejercicio de la autoridad máxima que tiene el Estado con una cuestión de que algunos autores hablan de la crisis de la representación, de esta escisión entre representante y representado, en esta debilidad de los partidos, en este desplazamiento de los años 90 de la política en las cuestiones centrales de discusión, hacen aparecer y conformarse democracias delegativas, donde el ciudadano se despreocupa de la cosa pública y se concentra en lo individual, reforzado con esto de que el Estado no logra aplicar la ley con igualdad a toda la ciudadanía en todo su territorio, hace de las democracias estas democracias que él llama democracias delegativas. ¿Y se delega el poder en quién o en qué actor? En las autoridades. En las autoridades. Y se espera de ellas que resuelvan las cuestiones que en realidad el ciudadano, si quiere vivir en una democracia sustantiva, no puede delegar. Entonces empieza a degradarse esta cuestión del valor de la ciudadanía, empieza a degradarse la importancia y la trascendencia de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, esta tendencia histórica argentina de trasladar el poder a la nación y olvidarse las instancias locales. Eso va empobreciendo la relación entre representante y representado, pero también degrada la democracia. La democracia requiere de participación y responsabilidad, no solamente de quien gobierna, sino de los ciudadanos que sostenemos y alimentamos la democracia. Y el ciudadano puede esgrimir como excusa, bueno, yo no me siento interpelado en todo caso por el Estado para participar o para involucrarme. Sin duda que esto es dialéctico, de nuevo. El ida y vuelta, el Estado existe porque existe una sociedad civil. Y esto lo dicen, digamos, todos los modernos, no más allá de qué paradigma corresponda. El Estado no es otra cosa que la organización política específica del capitalismo. Es decir, hubo necesidad de que existiera una sociedad dividida en clases, cosa novedosa, para que necesitase diseñar una organización política específica para esa sociedad dividida en clases. Esto lo dice Marx, lo dice Gramsci, lo dice Weber, lo dice Easton. Y entonces cuando decimos Estado, decimos ese tipo de organización política específica para una sociedad que tiene unas características particulares y que se asientan en un modo de producción específico. Si esto es así, el Estado nunca funciona independientemente de la sociedad civil. Y al revés también, la sociedad civil va diseñando, profundizando, suavizando rasgos más burocráticos o menos burocráticos de ese Estado. Y entonces en este juego, donde por supuesto quien más responsabilidad tiene en el diseño último va a ser la clase dirigente, que no es solo la clase política, sino es la clase política más aquellos sectores concentrados de la economía, que tienen la capacidad de poder tomar decisiones al respecto de nuestra vida cotidiana sin haber sido elegido por nadie. Estamos en Clase Pública, para quienes escuchan habitualmente Radio Universidad, la voz de nuestra docente invitada es inconfundible, es Alicia Cuarone. Estamos hablando sobre la obra de Guillermo O'Donnell. Vamos a hacer un pequeño alto, que en realidad no es tal, porque es el momento en donde escuchamos lo que se produce en este proyecto que se está llevando adelante en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es la creación de un repositorio sonoro titulado Bibliografía Sonora. En este repositorio que está en construcción, lo que se hace es ir volcando obras que distintas personas, de manera voluntaria y solidaria, van leyendo, que tiene como fin inicial que los textos sean de accesibilidad para las personas no videntes o ciegas. Nosotros aprovechamos para escuchar algunas de las obras que están allí en ese repositorio y una de ellas es justamente este libro, El Estado Burocrático Autoritario, libro por supuesto de Guillermo O'Donnell. De esa obra tomamos un fragmento en el que habla justamente de la caracterización de 9 puntos que hace O'Donnell sobre el Estado Burocrático Autoritario. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El Estado burocrático autoritario es un tipo de Estado autoritario cuyas principales características son 1. Es primaria y fundamentalmente el aspecto de la sociedad global que garante y organiza la dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada. Dicho de otra manera, su principal base social es esta gran burguesía. 2. Institucionalmente, es un conjunto de organizaciones en el que adquieren peso decisivo las especializadas en la coacción, así como las que intentan llevar a cabo la normalización de la economía. Ese peso es la expresión institucional de la definición, por sus propios actores, de las dos grandes tareas que aparecen como íntimas y necesariamente relacionadas que incumbe realizar al Estado burocrático autoritario. La reimplantación del orden en la sociedad mediante la resubordinación del sector popular por una parte y la normalización de la economía por la otra. 3. Es un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, al que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la escena política, así como a destruir o capturar los recursos, especialmente los cristalizados en organizaciones de clase y movimientos políticos, que sustentaban dicha activación. 4. Dicha exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía y de la democracia política. Es también la prohibición de lo popular. Impide, respaldándolo con su capacidad coactiva, invocaciones en tanto pueblo y, por supuesto, en tanto clase. Es, por lo tanto, la supresión de dos mediaciones fundamentales entre el Estado y la sociedad, la ciudadanía y lo popular. 5. Es también un sistema de exclusión económica del sector popular, en tanto promueve una particular normalización económica y un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgado en beneficio de grandes unidades oligopólicas, de capital privado y de algunas instituciones estatales que acrecienta las desigualdades preexistentes. 6. Corresponde a y promueve una mayor transnacionalización que entraña un nuevo desborde de la sociedad respecto del ámbito territorial y de relaciones sociales que ese Estado pretende acotar. 7. Ese nuevo desborde de la sociedad corresponde, en una dirección inversa, a un encogimiento de la nación. Esto es así porque, a pesar del discurso marcial y patriótico con que se retumba desde la cumbre institucional del Estado burocrático autoritario, al emerger este en condiciones que aparecen implicando un profundo desgarramiento del arco homogeneizante de la nación, los portavoces del Estado burocrático autoritario no pueden sino negarse como representantes de esa nación, a la que primero tienen que purgar de los elementos que la ha enfermado tan seriamente. 8. Desde sus instituciones se lleva a cabo intento sistemático de despolitizar el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndola a los que se proclama con criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica. Esta es la contrafaz de la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva ligadas a lo popular o clase, que aparecen introduciendo irracionalidades respecto de la normalización económica y los mecanismos de acumulación de capital. 9. Su régimen, no formalizado pero claramente vigente, implica el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupan la cúpula de las grandes organizaciones, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas privadas y públicas. Guillermo O'Donnell, 1966-1973, El Estado Burocrático Autoritario. Quien leía recién es Elena Gasparri y, como decíamos al principio, este texto también forma parte del repositorio sonoro que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y, cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos con la profesora Alicia Guarone. Ella es docente de las cátedras Pensamiento Sociopolítico 2 en la carrera de Comunicación Social y de Teoría Política en la carrera de Trabajo Social, ambas carreras que se dictan aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A propósito de lo que escuchábamos recién, Alicia, quería preguntarte acerca de la importancia de este libro de Guillermo O'Donnell, El Estado Burocrático Autoritario. Yo creo que a esta altura y con la gran producción que hubo en todos estos años, digamos, de recuperación de la democracia hasta el presente, no ha habido un texto que pudiera equipararse a este texto, porque su importancia está en la cuestión de la cómo pensar ese Estado. Es decir, los golpes de Estado desde 1930 hasta 1976 modificaron solamente la cuestión del sistema político. No. O'Donnell lo que plantea acá, con una profundidad y con un discurso llano, es que estas cuestiones de las rupturas democráticas fueron tan profundas que modificaron la sociedad civil y modificaron profundamente la burocracia estatal. Si hay una característica que señala O'Donnell, que la toma de Weber, que es que el Estado capitalista en una sociedad de masas requiere para su funcionamiento una burocracia. Burocracia, palabra tomada de Weber, es la organización del Estado, la organización administrativa, y es una organización que garantiza la ecuanimidad y el respeto a la ley. En el vocabulario vulgar uno dice burocracia y rápidamente la piensa como forma descalificativa. Acá estamos hablando de la burocracia como cualidad, es decir, como ese cuadro administrativo, profesional, jerarquizado, que garantiza que más allá de los cambios de gobierno exista la posibilidad de un Estado que me garantice la igualdad ante la ley y la continuidad del Estado más allá de los recambios. Lo que para Weber y para O'Donnell es una degeneración es la burocratización creciente. Volvamos al libro y a la pregunta. A propósito, no reiteramos el nombre de la clase, Conversaciones sobre la obra de Guillermo O'Donnell, a cargo de Alicia Cuarona. Cuando vos me preguntas qué importancia tiene este libro, y decíamos que ningún otro libro pudo, digamos, a pesar de toda la producción riquísima que hubo en teoría política en América Latina, alcanzar o superar este texto, es porque ahí O'Donnell lo que muestra es esto que decíamos como concepto básico, que el Estado no es otra cosa que el reflejo de la sociedad civil, que el Estado no es otra cosa que esa articulación política específica para una sociedad específica que es la capitalista. Y cómo los golpes de Estado en forma reiterada fue modificando y transformando esa burocracia, haciendo un Estado pesado, un Estado donde no requería esta comunicación con la sociedad civil, sino con los poderes concentrados de un país. Y es maravilloso cómo hace el relato, porque hay que pensar que este libro, si no me equivoco, fue del 78. ¿Cuándo se publica la primera edición? Se publica en el 81, pero en realidad es según lo que él cuenta en la introducción, que está, bueno, inclusive ahí en la solapa uno lo puede leer, así que los lectores de solapa lo sabemos. Es un libro que en realidad estaba prácticamente terminado antes del golpe de Estado. Distintas cuestiones lo llevaron a demorarlo. Después la coyuntura propia del país directamente hizo que lo archivara. Allí fue cuando aparecieron algunos de los artículos que vos comentabas al principio, y luego sí lo retoma y tiene una edición en el año 81. Va, al menos esta edición de UDEBA es del año, de Editorial Belgrano, perdón, es del año 81. Sí, yo creo que hubo una publicación anterior en México y me parece que era del 79, una cosa así. De cualquier forma, más allá, años menos. Lo que aporta este libro, muy interesante, es ver esta transformación. Así como hoy, no puedo dejar de analizar esta incapacidad del Estado de poder generar igualdad legal en todo su territorio, tampoco puedo olvidarme la incidencia de los golpes de Estado en la conformación de este Estado que él llamará Estado burocrático autoritario, ¿no? Entonces, si nosotros vemos hacemos un recorrido muy ligero, porque no podremos hacer de otra forma en este tiempo, de la producción de O'Donnell, podemos empezar con este libro, continuar con las 10 tesis del Estado contemporáneo y ver, ¿no?, la diferencia sobre la misma cuestión y sobre el mismo territorio, y leer los últimos trabajos teóricos al respecto de las categorías fundamentales de la democracia. Y vamos a seguir maravillándonos sobre la producción de este hombre generoso, absolutamente generoso de su producción. Yo recuerdo cuando se lo nombró profesor emérito de la Universidad Nacional de Rosario, a pedido de esta facultad, tuvimos una reunión los docentes con él, una reunión como parecía entre amigos de muchos años, cuando uno está relajado, cuando uno puede conversar de igual a igual, y estaba conversando con uno de los pocos, diría yo, teóricos políticos de semejante trascendencia como fue O'Donnell. Era generoso, de una preocupación y ocupación a donde iba. Él, por ejemplo, nos sorprendió conociendo cuál era el trabajo bibliográfico que se le daba a los alumnos en las distintas carreras. A mí me sorprendió, por ejemplo, que me dijera que trabaja el texto de apuntes en una teoría del Estado, está dando los clásicos, cuánto me alegro, en las universidades de Estados Unidos ya no se dan más los clásicos. O sea que no solamente aceptó venir a una reunión con colegas, sino que además se ocupó y se preocupó por saber qué hacíamos, qué hacíamos. Y estos son los rasgos de los grandes. Es difícil que un grande no sea generoso. Y si no es generoso es porque no es grande. Es así, sinceramente. Bien, y es sincero lo que dice porque se le nota en la cara, Alicia, para los que no están observándola, obviamente, que su cara demuestra que efectivamente es sincero lo que decía recién sobre Guillermo O'Donnell, este teórico sobre el que estamos transitando esta clase pública de hoy, que hemos denominado Conversaciones sobre la obra de Guillermo O'Donnell. Te quería preguntar, sí. Alicia es Alicia Cuarona, nuestra docente invitada de hoy, por esta obra que vos comentabas en la primera parte de la clase, en la que él cruza, sin entrar en contradicción, dos paradigmas, como el marxista y el weberiano, y genera una obra que vos describías como fabulosa. ¿En qué consiste esa obra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuál es el resultado de esa? Bueno, el texto, este es un texto corto, no es un texto demasiado largo. Está en internet. Muchas de las obras de Guillermo O'Donnell están en internet. Así que yo les propongo que lo busquen porque es muy interesante. Vuelvo a repetir, se llama Apuntes para una teoría del Estado. ¿Qué hace aquí O'Donnell? O'Donnell, a los efectos de poder aproximarse a una teoría del Estado, dice, bueno, primero voy a caracterizar al capitalismo. Porque, digamos, estoy pensando en la organización política, no de cualquier modo de producción, sino del capitalismo. Más aún, aclaremos que tanto Marx como Weber, que son los dos grandes clásicos, se va a llamar Estado solo a la organización política del capitalismo. Ellos critican duramente a los historiadores o a los teóricos conservadores de pensar que el Estado es toda organización política independientemente del modo de producción. Ellos lo dejan muy claro, llamaremos Estado solo a la organización política del capitalismo. O'Donnell toma esta cuestión y entonces, para hacer una aproximación a una teoría, como él dice, primero tiene que caracterizar al modo de producción. Ahí toma Marx y hace un desarrollo sin perder profundidad y nos explica esa categoría tan difícil del marxismo, que es el modo de producción y cómo es la relación entre trabajador y capitalista, cómo se produce la plusvalía en unas 10 hojas. Reducir esto en 10 hojas, que sea claro y sin perder profundidad, maravilloso. A partir de ahí dice, bueno, ¿cuáles son las dos características fundamentales, centrales de este modo de producción? Y dice, bueno, tiene dos características. Es relacional porque une sujetos sociales, o sujetos sociales son las clases fundamentales, y esas clases fundamentales se relacionan manteniendo una relación de explotación. Y la segunda característica, dice, esa situación de desigualdad hace que estos sujetos accedan a los recursos de la dominación en forma desigual también, asimétrica le llama él. ¿Por qué asimétrica? Porque arrancan de una situación de desigualdad. Y luego que hace este cuadro de situación y dice, este es el escenario, bueno, cómo esta sociedad con estas características logra organizarse políticamente. Y entonces ahí va, ciertamente, a tratar la cuestión del Estado. Y entonces dice que el Estado, en realidad en el capitalismo, tiene como función u objetivo central reproducir las relaciones capitalistas. Y esa reproducción de las relaciones capitalistas, ¿qué presupone? Poner en cuestión el concepto de Estado leninista, del Estado de clase, poner en cuestión el Estado liberal, que ese Estado escindido de la cuestión social, y, tomándolo de Weber, caracterizar este Estado como Estado garante. Eso presupone la responsabilidad de ese Estado de reproducir ambas clases en las mismas condiciones que esas clases se insertan en el mercado. Y entonces, a partir de ahí, dice cuáles son, además, las otras cuestiones con que cuenta el Estado para garantizar su política. Estamos hablando de Estado y no de gobierno. Quiero aclarar esa diferencia por si alguno que está escuchando puede confundir. Estado es una cosa, gobierno es otra. El gobierno es coyuntural. Eso sería bueno también aclarárselo a algunos gobiernos que confunden su lugar transitorio con el Estado. Exactamente. Y algunos ciudadanos que piensan que el gobierno y el Estado es lo mismo, entonces no se hacen responsables de la reproducción de nuestra nación, que es independientemente del gobierno que existe. Entonces, en este mix que hace O'Donnell, lo que nos muestra es su capacidad teórica, lo que nos muestra es la posibilidad de poder pensar y combinar categorías de distintos paradigmas, pero por supuesto con el cuidado y la profundidad necesaria como para no entrar en contradicciones, ¿no es cierto? Yo, uno de los ejemplos que generalmente utilizamos porque nos parece más claro a la hora de pensar este Estado garante es plantear, por ejemplo, por qué en el Estado municipal, por ejemplo, el boleto de colectivo es tratado por el Consejo Deliberante, a pesar de que ahora lo querían delegar y gracias a Dios no lo delegaron, y el precio del pan y la leche no. Porque uno es considerado servicio público y la venta de pan y leche, que es tan esencial, tan elemental, no lo es. Y bueno, después de discutirlo y plantearlo, le explicamos a los alumnos qué es un servicio público. Al ser servicio público, es el Estado, en este caso municipal, el que tiene que poner la tarifa. ¿Y por qué la tarifa del colectivo es tan importante para que lo asuma el Estado como responsabilidad? Y entonces ahí le explicamos que si no fuera de esta forma, uno de los que participan de la clase capitalista estaría en forma permanente controlando y regulando la tasa de ganancia del resto de los empresarios. Porque si el transporte urbano de pasajeros no fuera una preocupación pública y por ende su tarifa la aplica el Estado, este grupo de empresarios cobraría el boleto independientemente del costo de vida e independientemente del salario que se paga e independientemente de la tasa de ganancia del resto. El trabajador tiene que llegar sí o sí a su lugar de trabajo. Si el transporte a la cual lo lleva a su lugar de trabajo no está regulado por el Estado, los capitalistas del transporte no solamente regularían el salario, sino también la tasa de ganancia del resto de los capitalistas. Porque el resto de los capitalistas tendrían que aumentar el salario tantas veces como sea necesario para garantizar la llegada del trabajador a su fuente de trabajo. Ese sería un ejemplo de cómo el Estado garantiza que se reproduzcan las relaciones sociales capitalistas hacia dentro de una sociedad. En las mismas condiciones que establece ese modo de producción capitalista. Es maravilloso. Y otra de las claves que tiene ese texto es pensar todos los recursos que el Estado tiene para poder imponer y para poder explicar y representar los intereses de esa diversidad. Porque la sociedad civil, como se llama la sociedad, así como vulgarmente lo llamamos, está en permanente puja de intereses. Hay una multiplicidad de intereses, doctrinas, ideologías, religiones, pero que todas ellas tienen que articularse en función de un colectivo, y ese colectivo es la nación, el país. Pero la democracia tiene la tarea de que este colectivo no limite la pluralidad de la sociedad civil. Entonces, es difícil diseñar un modelo de vida que nos incluya a todos, pero que nos incluya en la diversidad. Y esa es la tarea tan difícil de la democracia. Y en esa combinación se requiere un Estado eficiente, igualitario, con grados de corrupción controlables, y una sociedad civil integrada por individuos e instituciones ocupadas y preocupadas por la participación y la solidaridad. La tarea de hacer posible superar la contradicción capitalismo-democracia no es una tarea fácil. Desde el siglo XVIII se está intentando. En el siglo XX tuvimos momentos donde parecía encontrar la posibilidad de este encuentro entre capitalismo y democracia y aproximarnos a una sociedad sustentable. Estoy hablando de los años 60 en Argentina, por ejemplo, donde se logra una sociedad equilibrada, donde el que más ganaba con el que menos ganaba eran 8 veces. No hace tampoco, no hace tanto, porque estoy hablando de 1960. Sin embargo, ese fue el periodo previo a lo que O'Donnell llama la implantación del Estado burocrático autoritario en la Argentina. Ahí está el retroceso. Y bueno. Con lo cual digo, hubo ahí tal vez en esa etapa algunas condiciones que permitieron la implantación de este Estado burocrático autoritario. Bueno, O'Donnell toma lo de Weber, que dice que ¿por qué es tan difícil esta articulación? Y Weber nos decía que el capitalismo tiende al monopolio y la democracia a la burocratización creciente. Y estas son las tensiones irrenunciables. No puedo hacer que el capitalismo no tienda al monopolio. No lo puedo hacer. Tampoco puedo garantizar que el Estado no tienda a la burocratización creciente cuando estoy cada vez teniendo más distancia entre representado y representante, donde el hombre que trabaja cada vez está más aislado en su individualidad y pierde el contexto. Esas son condiciones del modo de producción. Ahora, ¿de quién es la tarea de aproximarlo? De la política. Cuando la política es desplazada por la violencia, cuando la política es desplazada por los intereses concentrados de la economía, rápidamente está esta posibilidad de una sociedad medianamente igualitaria va a ser el objetivo de estos poderes concentrados para que desaparezca. Recuérdese que en 1960, la década del 60, supongo que la profesora que dio la clase de historia lo habrá señalado, una de las cuestiones centrales es analizar el gobierno de Illia. Y el gobierno de Illia, que algunos autores lo caracterizan como de un Estado liberal absoluto, si fuera tan liberal no lo hubieran golpeado. Y yo recuerdo, por ejemplo, una de las cuestiones no más importantes que hasta hoy seguimos discutiendo, que es el tema de la producción de medicamentos y la de las patentes de laboratorio. Ya Illia estaba discutiendo estas cuestiones. Fíjense, ¿cuántos años transcurrieron? Todavía no tenemos resuelto el problema de las patentes medicinales, no tenemos resuelto gran parte de la producción de medicamentos, en especial en los hospitales. Ah, sí, está resuelta, la hace otro, la hace la, bueno, eso la, hace no la es, empresa farmacológica. Eso no es estar resuelto. Y fíjense que el modelo, ¿cómo lo presentaban a la presidencia de Illia? Lo presentaban como una tortuga, era lento, era incapaz, era centralmente un incapaz, ¿no? Fíjense en las contradicciones, ¿no? Y bueno, y a partir del 60 empieza la decadencia, digamos, muy lenta, porque el 73-74 todavía sosteníamos una democracia medianamente equilibrada. Estoy hablando en registros de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y bueno, el 76 fue el fin de ese Estado benefactor, el fin de ese equilibrio en la búsqueda de una sociedad sustentable para, bueno, el último gran golpe democrático que fue Menem, este desastre al respecto de la sociedad civil y de su articulación y el desplazamiento de la política, nos hace llegar al 2001 que todos hemos sufrido, y nos encuentra en la búsqueda de no volver atrás, ¿no? Bien, junto a Alicia Cuarone estuvimos recorriendo algunos aspectos de la obra de Guillermo O'Donnell en esta clase pública de hoy. Primero, agradecerte, Alicia, por una vez más a esta generosidad tuya también de intercambiar ideas, de contar algunas experiencias docentes y también de esta generosidad docente que hace que estés aquí cada vez que te convoquemos. Y pedirte una última recomendación de cuáles son las obras clave para aproximarse un poco más a la obra de Guillermo O'Donnell, este intelectual que de alguna manera estamos homenajeando aquí en Clase Pública. Es difícil responder esto porque en realidad todas las obras de Guillermo O'Donnell son interesantes, son atrapadoras, son fáciles de leer, es muy accesible su escritura. Pero bueno, yo digo, ¿no?, del Estado burocrático autoritario, yo recomendaría pasar rápidamente para recordar y comparar el artículo acerca del Estado en América Latina, contemporáneo, 10 tesis, eso está en internet, lo puedo encontrar perfectamente. Si me interesa ver esta combinación entre dos paradigmas y ver cómo se hace un texto sin entrar en contradicción, le recomiendo Apuntes a una teoría del Estado, también está en internet, lo pueden bajar perfectamente. Y luego yo le diría que tome el artículo este que nosotros tratamos últimamente, que es el Estado, Democracia y Ciudadanía, donde va a encontrar ahí el concepto de democracia delegativa, que es tan interesante para analizar. Es una llamada de atención al diseño democrático último en Argentina y en el resto de América Latina. Es interesante tenerlo presente. Delegar los derechos y las obligaciones son muy peligrosas en una sociedad de desiguales, como es en la sociedad capitalista. La democracia se construye todos los días y cuesta mucho sostenerla si nosotros no somos responsables en esa construcción cotidiana. Porque generalmente se cree que el poder es una cuestión, es una cosa que está concentrado en algún lugar y que si yo no tengo un puesto tan específico, si yo no soy diputado, no soy senador, estoy por afuera de la cuestión del poder. Yo le diría que la diferencia no está en el acceso o no al poder, está en el grado de responsabilidad al respecto de los lugares que ocupo. El poder no es una cosa, el poder son relaciones sociales. Y esas relaciones sociales se reproducen en la cotidianidad. Depende de cada uno de nosotros y del grado de solidaridad a través de los cuales tejemos estas redes. Por supuesto que el grado de responsabilidad a partir de estas tareas en el diseño va a ser distinto. Quien sea diputado, senador, gobernador, intendente, presidente, tiene mayor grado de responsabilidad y va a tener que dar cuenta a la historia. Nosotros los ciudadanos, ese grado de responsabilidad es pequeño en relación al presidente, al gobernador o al diputado. Pero sin duda, la única manera de sostener la democracia son esas redes de solidaridad cotidiana que cada uno de nosotros debemos y podemos realizar. Por último, como seguidora, ¿no?, de la obra de O'Donnell, ¿cómo imaginas que caracterizaba esta época de democracia? Y él prendió algunas luces de alerta. Él últimamente estaba muy preocupado por un estado sordo que no escuchaba ni quería analizarse a sí mismo. Por eso el trabajo tan minucioso al respecto de la necesidad que tienen las democracias de tener controles horizontales, ¿no? El rol fundamental que le va a dar a instituciones en este control horizontal, como lo que nosotros tenemos acá, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no?, para velar por la defensa de los ciudadanos frente a un Estado que parecía construirse como sordo, como separado, como aislado. Esa era una cuestión. La segunda cuestión es esta cuestión que volvemos a reiterar sobre las democracias delegativas, esta preocupación en obviar esta debilidad de nuestro Estado de poder garantizar igualdad ante la ley en todo su territorio. Eso no es un dato menor, es un dato grave, importante, serio. Yo creo que estas dos cuestiones, bueno, y el tema de la corrupción, ¿no?, en el espacio público, que también O'Donnell, tanto en el trabajo en el Estado burocrático autoritario como en estas 10 tesis en el Estado contemporáneo, lo señala ya no como una cosa externa a la situación capitalista, sino dice la corrupción tiene que ver con la condición capitalista. Y por ende, no es de extrañar que exista corrupción. Por eso es tan importante instituir dentro del Estado los controles horizontales, ¿no? Con este nivel de realidad habla y se ocupa y se preocupa por la situación. Muy bien, Alicia. Muchas gracias una vez más por tu presencia. No, gracias a ustedes. Yo le agradezco porque esto no es de generosidad, como vos, yo te agradezco tus palabras, pero yo lo tomo como soy vieja, digamos, soy moderna, ¿no? Postmoderna. Para mí esto es parte de mi tarea y mi obligación con la universidad. La universidad, a mí me parece, no es solamente para entre los universitarios, sino fundamentalmente para la sociedad, que es la que nos sostiene. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Alicia es, por supuesto, Alicia Cuarone. Hoy estuvimos hablando sobre la obra de Guillermo O'Donnell y nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao.